baila pachanga con el son y su charanga. Baila pachanga con el son y su charanga. Baila pachanga con el son y su charanga. Baila pachanga con el son y su charanga. ¡Anda! Viene, viene mi pachanga. ¡Juega dos pies! Y ahora viene Nelson con el piano. Ahí nada más. Tenebroso.